nuestra intención siempre fue el poder entrar con el cuidado del caso, sin armas letales. El gobierno de la Argentina ha decidido reeditar la campaña del desierto, ha decidido impulsar el terrorismo de Estado. Le faltó que a las lamuelas pasearan por Buenos Aires hoy. Y la verdad es que nos causa mucho dolor la impunidad, y tenemos que reclamar también la falta de presencia de los derechos humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina. En este sentido también queremos decir que la bandera de los derechos humanos le queda grande al Estado argentino, y no por lo que está pasando acá con el pueblo mapuche en Mascardi, sino por lo que pasa con el pueblo mapuche en la meseta de Somocura, sino por lo que pasa con el pueblo mapuche en la zona petrolera, sino por lo que pasa con el pueblo mapuche en Nahuelpan, sino por lo que pasa con el pueblo Com, con el pueblo Huichi. Acá estamos hablando de 7 hectáreas. 7 hectáreas son en las que viven nuestros Pulamuen, las Kewin Kulmapu. 7 hectáreas contra 900.000 de Benetton, contra 14.000 de Lewis, contra Burko, Sutton, Remer, Príncipe de Qatar. Esos son los verdaderos vecinos de las Kewin Kulmapu. Esos son los vecinos que están tan asustados, los que en realidad generaron este grupo racista como lo es Consenso Bariloche, generan esa situación de odio. Se llevaron violentadas, humilladas, arrastradas a nuestras Pulamuen, a nuestra autoridad, a nuestra Lamuen Machi. Les arrancaron sus pichiqueche. Faltó que ahora lo lleven como servidumbre, tal como en la conquista del desierto. Se ensañaron con nuestras Pulamuen. Entonces, ¿qué es lo que nos queda claro a nosotros, a nosotras, como pueblo? Que el único delito que se está cometiendo es el de ser mapuche. Somos un pueblo preexistente al Estado, argentino y chileno, y constantemente venimos siendo despojados. Parques Nacionales se creó para que después funcionarios políticos empiecen a repartir los territorios a sus amiguitos extranjeros. Se pidió el ingreso por Tacuifí al Lago Escondido, vía judicial, vía penal, y sin embargo fue la mismísima gobernadora la que apeló ese fallo. Pero los que ponemos en peligro la soberanía es el pueblo mapuche. Basta de incoherencia. Acabo de hablar con la gobernadora, era una hora. En líneas generales estamos de acuerdo, estábamos de acuerdo antes, hablamos con su ministra, estábamos de acuerdo. Acá hay una operadora directa que es la señora Bullrich, ¿sí? Que ya nos, por su gestión maravillosa, nos mató dos compañeros, ¿sí? Nos mató a Santiago Maldonado, su gestión, y nos mataron a Rafita Nahuel, por la espalda, ¿sí? O sea, esta señora viene a fogonear acá lo que muchos de los que estamos del lado de un gobierno nacional y popular, nos preocupa la actitud del gobierno nacional esta vez. Es muy difícil llamar al diálogo. Es mucho más fácil llamar a otra cosa. Sin embargo, asumimos la responsabilidad, pero queremos que haya garantías de diálogo, que haya igualdad en el diálogo. Por eso, quiero ser claro, en un momento donde nos torturan, en un momento donde nos militarizan la zona, en un momento donde nos discriminan, en un momento donde nos llaman terroristas, nosotros le ofrecemos al gobierno sentarse a dialogar.